¡Espabila, muere! ¡Espabila, muere! ¡Espabila, muere! ¡Espabila, muere! ¡Chaval! ¡La vida está fiera! ¡Me vas a hacer morreo! ¡Me vas a hinchar el culo! ¡La vida está fiera! ¡Espabila, chaval! ¡Toma ya no está aquí! ¡Espabila, muere! Opa, ahí, aquí estamos en Sinchilic y Ratia. Esto es Lepotic Sinchilic. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Dios, basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. Bueno, eso yo... Eso yo te... ¿Va compensando toda esa...? No, mira, yo te diría, personalmente, yo casi te diría que no solamente no le estoy, en fin, digamos, no estoy enojado por todo esto, sino al contrario, casi lo agradezco. A mí me han dado 15 años más o 20 de juventud. Yo, si no, cuando terminó el franquismo, etcétera, etcétera, probablemente, como tantos otros, me habría dedicado a mis libritos, a ser académico, a no sé qué tal. Bueno, gracias al terrorismo, digamos, he podido mantenerme un poco vivo, activo, metido en política, haciendo actividades de joven, de modo que yo personalmente no tengo ningún tengo naturalmente el agravio de tantos muertos amigos y tantos queridos amigos que hemos perdido por el camino, pero yo personalmente, digamos, me he divertido mucho. Yeah. Pues aquí estamos y hoy me he traído a un colaborador especial. A ver, Lucio, ¿qué dices? Estos son los únicos que le interesan las chorradas de armas y de... Bueno. Qué tío este, ¿eh? El Lucio. No, ¿qué me va a decir? Pues si me dices eso, digo, pues yo hago lo que me da la gana. Por eso soy anarquista, porque hago lo que me da la gana. Y tenemos también aquí al Amadeu, que algo nos tiene que decir. Más cámaras en las calles, más seguridad, que no controla la delincuencia, sino que controla toda la sociedad, y eso es un control directo contra las personas. De ahí que les vaya bien. Y a los políticos no les importa, y repito, la cárcel se ha vuelto una industria carcelaria, cada día hay más cárceles, y como es un negocio que va al alza, ¿no? Porque los empresarios llevan el trabajo ahí, tienen una mano de obra barata, una explotación laboral increíble dentro de las cárceles, los sueldos son irrisorios, no hay seguridad social, no hay finiquitos, no hay nada. Es una cosa que va bien, y como la gente hasta ahora del exterior, la sociedad, era un tema que no les interesaba, pues ellos han ido haciendo hasta el punto de que en España, pues como he dicho antes, hay más de 80.000 presos, que el único delito que han cometido la mayoría de ellos es no tener el dinero suficiente para demostrar que son inocentes. Pues ahí estaba el Amadeu, y ahora vamos a poner un temita de los Visión Tunnel, sacado del recopilatorio Rec and Play del 2007. Ahí va. Tiene la cultura, se crea una opinión que acorrala al individuo entre su sillón y aparece. Bueno, pues hoy tenemos aquí también al Hobby Guy entre nuestros colaboradores. A ver, ¿qué tiene algo que decirnos? Los niños negritos no comen. No, no comen. Sus madres tienen los ojos sepultados en tumbas vivas, en cauces de ríos de lágrimas secas, con barrigas preñadas de muerte. La esperanza de vida está por debajo de un año. Me cago en mi puta vida, entonces. Se trafica, sí. Se trafica con armas, con drogas, con hombres, con mujeres, con niños, con vidas, con ideologías, con internet, con política, con poder, con sueños, con meterte el miedo en el cuerpo. Cada mañana me miro en el espejo y lo que veo no me gusta. Y entonces, en vez de comerme mi propia mierda fresca, te jodo a ti, te jodo a ti, te jodo a ti y te jodo a ti. ¿Por qué? Porque la culpa, amigos, la culpa siempre es de los demás. Sí. Y la enfermedad se llama vivamos la vida de los demás porque no tengo cojones ni sangre para vivir la mía. Tengo goteras en mi casa, goteras en mi curro, goteras en mi corazón. De las goteras en mi cabeza os hablo otro día porque ahora quiero dormir. Cuando duermo no pienso. No pensar. Yo solo quiero volver, amigos. Yo solo quiero volver a las entrañas de mi madre. A nadar sumergido flotando en una paz infinita, en una duermevela blanca de un cuerpo y dos corazones abrazado por un cordón. Caliente, protegido, acurrucadito, indefenso pero invulnerable. Yo solo quiero volver al día en el que mi madre me cantó mi primera nana. Solo quiero eso. Bueno, también quiero que veáis la cara que se os ha quedado porque es la hostia. Buenas noches, amigos de Joy. Ay, qué tío el Hobby que este. Ahora vamos a poner un temita de Submission Hall, un grupo canadiense ahí que anduvieron tocando del 93 al 2005 y que mola bastante. If I was to believe in God, what I wonder, what I wonder, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, hell is thinking, prisons and warfare, and starving children of welfare, lies on era Submission Hall y ahora sí, en plan primicia, vamos a poner a Fujimai, un grupo de Barcelona salido de la extinta Envidia de Valcarca, y ya veréis cómo suena. Pues aquí seguimos en Lepoti Sin Chilic, en Sin Chilic Ratia, y tenemos aquí el testimonio de la madre de uno de los Stan Steel, que tiene algo que decirnos también. Uy, que mi hijo toca, me siento orgullosa de decirlo, que mi hijo toca, que no sé, a veces, que no sé qué digo, ay, no sé si lo vais a entender, hija, porque la música es un poco rara, pero bueno, si vais a verlo bien, digo, pero es una música un poco rara, que no es una música como el Ricitos. Como el Ricitos este que van, cantan 3 días y sacan 20 discos y se hacen ricos. Digo, no, estos pobres les cuestan mucho. Y ahí estaba la señora, ahí. Y ahora, siguiendo con el especial Voces Femeninas que llevamos, vamos a poner un temita ahí de los Love Book How to Live It, un grupo de Oslo. Time to waste. Come on, let's go out, let's get wasted and try to forget. We can change the Iban perfectamente vestidos, cuando se acercaron es cuando sacaron las tartas. Todos están acreditados como gente que está formando parte de ese movimiento proetarra de siempre, llamado Abertzale, en cualquier caso, militando en esa bandería. Este tipo de cosas, de oponerse a los avances, al progreso, son muy actuales en ese mundo, que lo que le gusta es vivir en la caverna. Pues eso es inaceptable en democracia, así que vamos a trabajar con más fuerza para que llegue ese tren a más velocidad todavía, si cabe. Pues me di cuenta que eran los mismos que año tras año de la izquierda abertzale se han opuesto a todo lo que significa progreso para Navarra. Porque la violencia no está en el arma con la que se agrede, sino en la voluntad que la empuña y en el objetivo que persigue. La violencia física, la violencia psíquica, las agresiones como las de ayer son violencia. Y bueno, pues eso de verdad da mucha tristeza democrática. Una tarta puede ser tan agresiva y violenta como un palo o una pistola, aunque no haya derramamiento de sangre. Y yo lo que digo es que menos mal que el merengue amortiguó los golpes. Ahí tuve suerte, bastante suerte, y además estaba dulce, con lo cual, bueno. Bueno, y después de oír aquí a la Porcina Company, vamos a seguir con la musiquita y vamos a poner un tema de Monochrome, que como dice los Fujimai, un poquito de pop violence. We'll be right back. Bueno, aquí estás oyendo Lepoti Sinchilic, ahí en Sinchilic Irratia. Y ahora, después de oír Monochrome, vamos a poner un tema de Lapin Luther King, un grupo francés que me encontré por ahí y que mola bastante. Pues esto era Lapin Luther King y ahora, pues siguiendo, vamos a seguir con otro grupo francés llamado La Fraction de París. Yeah. Bueno, pues están aquí los colaboradores que no dicen nada, a ver, pero el Hobbit, a ver si se cuenta algo ahí. Está currar de camarero, amigo, no era lo mío, no era lo mío, pero ocurre porque hay que ganarse la vida. Primer día entra el primer cliente. Me dice, ¿qué me recomienda para comer? Digo, masticar mucho. Dice, si quiero carne, ¿qué pido? ¿Tinto o blanco? Digo, si quiere carne, pida carne. Dice, ¿está bueno el foie? Digo, foie. Dice, ¿cómo está el pollo? Digo, empanado, como tú. Dice, oye, la merluza es fresca. Digo, ¿que si es fresca? Digo, somos 14 de plantilla y nos la hemos follado todos. Dice, ¿qué es el secreto ibérico? Digo, el secreto ibérico es... que todos los españoles se van de putas y sus mujeres no lo saben. Espera que llegamos a los postres. Me dice, ¿tiene flanes? Digo, sí, casarme y tener hijos. Ese Hobbit ahí que tiene para todo ahí. Venga ya, cuéntate ahí la última buena ahí. Yo me he cogido borracheras de hacerme pajas con la mano de otro. Bueno, y después del animalico este vamos a poner un tema de Tóxica, un grupo que había en las artes. Bueno, pues esto era Tóxica de las Arte y vamos a poner ahora un temita ahí de los Trigger Travis que comparten cantante. Somebody! Bueno, esto era Trigger Travis y aquí como seguimos pipa pipa, vamos a poner del tirón un tema de Beba y el de Barcelona, Vulnerable. Aquí seguimos en Sinchilic Irratia, esto es Lepotic Sinchilic. Y ahora, pues, sin salir de Barcelona, vamos a poner un temita ahí de los Disfakes, Creyendo Ser Libre. We'll be right back.

En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tienen. No me has dejado terminar, yo... Todos van metidos en una camisa de fuerza y no pueden mover un pie sin pasaporte. Permíteme que termine. En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano. Pero no me dejas que... Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos. Sí, pero déjame... Y si uno no piensa como estos, le retiran el pasaporte. ¿Me permite? Salir del país es más difícil que fugarse de la cárcel. Sí, y entrar en el país es tanto como pasar por el ojo de una aguja. Pero sí... ¿Soy libre para viajar? Claro que sí, a donde tú quieras. Solo si poseo un pasaporte. ¿Quieres dejarme que...? Solo si poseo un pasaporte. Sí, ¿Lo necesitan los animales? No, ¿has terminado ya? Es una incongruencia que en la era de la velocidad atómica soportemos el lastre de los pasaportes. ¿Quieres dejarme de una vez que te explique...? ¿Y la libertad de expresión existe? No, porque te has quedado con ella. ¿Y la libre empresa? Hablábamos de pasaportes. Hoy todo está en manos de los monopolios. De acuerdo. Ahora deja... ¿Puedo entrar yo en el negocio de automóviles y competir con el Autotrust? Si me dejas decirte algo... ¡Ni soñarlo! ¿Y en el ramo de alimentación y competir con los grandes supermercados? ¿Quieres callarte? ¡Ni soñarlo! Ah. El monopolio es la amenaza de la libre empresa. Y si vuelvo la vista 60 años atrás... ¿Dónde estabas tú hace 60 años? Era solo un chispazo de deseo en los ojos de su bisabuela. Bueno, ¿qué? ¿Ya has terminado? Pues déjame decirte una cosa. Déjame decirte que estás muy equivocado. En primer lugar... En primer lugar, ahora se me ha olvidado lo que quería decir. ¿Y la bomba atómica? Ah. Es un crimen que cuando el mundo clama por la energía atómica, sí. Usted quiera fabricar bombas atómicas. ¿Yo? Sí, yo soy contrario a la bomba atómica. Usted quiere aniquilar la civilización, borrar todo rastro de vida en este planeta, aún cree que vive en el siglo XIX. Tienes que saber que yo he perdido mi trono por negarme a fabricar la bomba atómica. Usted y los de su clase creen que la bomba puede resolver sus problemas. Escúchame, mocoso. El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. ¿Y dónde está el individuo? No lo sé, te lo juro. Se haya sumido en el terror porque se le enseñó a odiar en vez de enseñarle a amar. Si queremos que la civilización sobreviva, hay que combatir el poder hasta lograr restablecer la paz y la dignidad humana. ¿Qué significa todo este jaleo? ¡Madre mía!